El Candil. www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Pensé que con la muerte mi dolor se iría, pero nuevamente me equivoqué. El martirio físico acabó, pero paradójicamente el padecimiento espiritual no para de crecer. Pero nuevamente me equivoqué. Es como si nada hubiese terminado, como si el umbral fuera una fantasía, una burla onírica que se desvanecerá si logro, ver el alba. Es como si nada hubiese terminado. Esto es un error, tiene que ser irreal. Me cuesta verte a través de este vidrio esmerilado, de esta lluvia que insiste en persistir, de estos ojos que no me sirven si no te ven. Siento tus palabras más, más cerca que nunca, como una bocanada caliente que me envuelve. Si hasta puedo acariciar tu cuerpo desnudo, que se desdibuja en un juego felino tendido entre las sábanas tibias de una cama azulada. Trata de sentirme. Intento tocarte con mis pensamientos. Trata de sentirme. El tren está por pasar. Y no creo que vuelva. El tren está por pasar. Y no creo. Esas flores sin nuestro amor son como estatuas de cemento que se quiebran por el efecto de un viento estático que se desdobla en planos asimétricos. El dios del olvido pelea dentro mío para borrar los recuerdos de nuestras tardes de miel, el perfume sabatino, la pasión sincopada, la ceniza de un fuego que no se apaga. Un beso. ¿Cuánto anhelo besarte? Trata de sentirme. Si realmente esa sombra que se presume entre las ramas del paraíso sos vos, podrás entender. Trata de sentirme. Estoy extendiendo mi mano para alcanzarte y no me resigno. Creo que podré lograrlo. Yo te traigo con palabras, con frases que me cuestan, que tienen cuerpo y peso, y que debo cargar hasta acá para tenderte un lazo, una cuerda aceitosa que se me escapa de las manos a cada minuto fatalmente. Mis pies están mojados en un lodo pantanoso que me hunde. tu ausencia me enfría y a la vez me derrite. Siento muros amenazantes que se elevan a mi alrededor, pero no me resigno. Tu recuerdo me mantiene acá. Todo parece seguir igual, aunque no. Las cosas y sus palabras siguen viajando juntas, en un pacto indestructible. Pero tu nombre está huérfano. Lo veo deambular irremediablemente por la casa buscándote. A veces, entrada la noche lo veo. Lo veo desplomarse sobre la tapa del piano, o entre una pila de diarios, o sobre la alfombra, a los pies del sillón donde el gato ronronea cuando lo ve llegar. No te vayas, no te vayas, no te vayas. El Candil agradece la participación de Laura Sarmiento y Alejandro Cabrera. El Candil. Teléfono 433-672, 433-672. Bertolt Brecht, un simple ciudadano, nací en la selva negra, sin embargo, digo que pese a mi aire tan urbano, añoro aquel silencio, aquel letargo, y así sin más que un hombre del asfalto, que aprendió de una vez sus sacramentos, tabaco, prensa y otros sobresaltos. Ser haragán y gozar del cemento. Uso sombrero según las costumbres y soy bastante amable en general, pero no sé esquivar las podredumbres. Eso supone un esfuerzo especial. Por las mañanas en mi mecedora me hacen la corte un par de mujeres. Así despacio se pasan las horas y ellas se ocupan de sus menesteres. Por la tarde el club de los amigos, cortés el trato y mucho gentleman. Un buen par de cafés son testigos de nuestro mentiroso todo bien. Bertolt Brecht, poeta, dramaturgo, director teatral, escritor de poemas y canciones, fue también uno de los primeros artistas que se detuvo a teorizar sobre la radio allá por 1927 y hasta 1933. Al principio, afirma Brecht, uno quedaba maravillado. Era un triunfo colosal de la técnica poder poner por fin al alcance del mundo entero un vals vienés y una receta de cocina, como quien dice, a mansalva. Cosas de la época. Pero, ¿con qué objeto? Sobre la violencia. Al río torrentoso lo llaman violento, pero el lecho que lo comprime, nadie lo considera violento. Desde Augsburgo, su ciudad natal, y siendo muy joven, viaja primero hacia Múnich, luego hacia Berlín, y es en ese recorrido donde desarrolla un pensamiento revolucionario acerca de la creación y la producción teatral. En 1927, junto al compositor Kurt Weill, escribe La ópera de los dos centavos, basada en la ópera del mendigo del dramaturgo inglés John Gay. Una dura crítica al capitalismo y una nueva mirada sobre el género ópera dejan entrever una comprometida concepción del arte y su función social. der Heidi, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mechister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Messi-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mechimesser, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kai geht Mechimesser, der von allem nicht. La dupla Brecht-Weil desarrolla un trabajo que estilísticamente deviene en un nuevo género dramático musical. Música y poesía se funden en un tipo de canción que remite a lo popular. La palabra interpela. La música no pinta decorados. Texto y música devienen estímulo de acción. Es 1933. Con la llegada de Hitler al poder, comienza el exilio. Esta vez, pasando por Escandinavia, Brecht llega a los Estados Unidos. Sus obras suben a escena y desatan a la vez adhesión y antipatía. ¿Conoce usted a Salomón? Sabía que sufrió. Fue un sabio que murió en su ley y maldijo la hora en que nació y el triste mundo en que fue rey. ¡Qué sabio rey fue Salomón! La noche comenzó a caer y con ella la persecución. Feliz quien nunca ha querido ser, persona digna de atención. Lara, lara, lara. Brecht afianza elementos y técnicas para elaborar su propia teoría del drama. El teatro épico desafía al espectador a partir del distanciamiento. En este sentido, propone no más la identificación con los sentimientos del actor, sino una profunda reflexión acerca de la situación que desató la escena. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. La urdimbre de lo cotidiano, la música no como servidora sino como mediadora, el concepto de teatro y drama épico, el espectador y los mecanismos de recepción consciente, y un poema, de todas las obras. De todas las obras, las que prefiero son las usadas. Los recipientes de cobre con abolladuras y bordes aplastados, cuchillos y tenedores con mangos de madera gastados por muchas manos. Esas formas siempre me parecieron las más nobles. Al igual que los escalones de piedra alrededor de antiguas mansiones, hundidos y pulidos por muchos pies, y entre los que crecen matas de helecho, esas son obras logradas, utilizadas por muchos, frecuentemente modificadas, mejoran sus formas y se tornan preciosas a fuerza de ser apreciadas. Amo incluso los fragmentos de estatuas, con sus manos mutiladas. Ellas también vivieron para mí. Si cayeron, es porque fueron alzadas. Si las pisotearon, es porque estaban a una altura inalcanzable. En cuanto a las construcciones medio derruidas, tienen el aspecto de grandes proyectos inconclusos. Ya se intuyen sus hermosas proporciones, aunque todavía requieran de nuestra comprensión. Si bien en otro sentido, ya sirvieron. Es más, ya están superadas. Todo eso me regocija. ¿Y la radio? Algo había empezado allí, cuando un medio que recién nacía ya le generaba ciertas preguntas y ciertas afirmaciones. Dice Brecht, hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública. Lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir. Por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar. La radiodifusión debería, en consecuencia, constituir a los oyentes en abastecedores. Durante el exilio, Brecht escribe obras de teatro que cuestionan al poder dominante y a los discursos instituidos. En La vida de Galileo, el científico se pregunta: ¿pero acaso podemos negarnos al pueblo y al mismo tiempo seguir siendo hombres de ciencia? Los movimientos de los cuerpos celestes son ahora más fáciles de calcular, pero los pueblos todavía no pueden calcular los movimientos de sus señores. La lucha por medir el cielo ha sido ganada, pero las madres del mundo siguen siendo derrotadas día a día en la lucha por conseguir el pan de sus hijos. Y la ciencia debe ocuparse de esas dos luchas por igual. Una humanidad que se debate en las tinieblas de la superstición y la mentira y es demasiado ignorante para desarrollar sus propias fuerzas, no será capaz tampoco de dominar las fuerzas de la naturaleza que ustedes, los científicos, descubren y le revelan. ¿Con qué objetivo trabajan ustedes? Mi opinión es que el único fin de la ciencia consiste en aliviar la miseria de la existencia humana. Con la vuelta a Alemania después de la guerra, llega la creación del Berliner Ensemble, su propio grupo de teatro. La vigencia de Brecht y sus textos trascienden épocas y estaciones. Y las teorías de la radio no dejan de ser parte de su pensamiento y de construirse con él. Entonces, ¿de qué oyentes? ¿De qué emisores? ¿De qué radio hablamos cuando decimos Bertolt Brecht? Thank you. Las fuentes consultadas para este segmento fueron Brecht y la música, un artículo de Graciela Paraskevaidis, y Kurt Weill, Bertolt Brecht y Tres Centavos Invaluables, de Mariana Alonso. Las músicas, todas de Kurt Weill, excepto en Vida de Galileo, donde escuchamos el Tutti de Fantasía, composición de Vincenzo Galilei para dos laúdes. La discografía, September Songs, Canciones de Cabaret y Borges Brecht Tango. Gracias a Germán Cancián por su voz, a Laura Romero por la discografía y a Damián Esbafo. Yo, Bertolt Brecht, un simple ciudadano, nací en la selva negra, sin embargo, digo que pese a mi aire tan urbano, añoro aquel silencio, aquel letargo, y así sin más que un hombre del asfalto, que aprendió de una vez sus sacramentos, tabaco, prensa y otros sobresaltos, ser haragán y gozar del cemento. Uso sombrero según las costumbres y soy bastante amable en general, pero no sé esquivar las podredumbres, eso supone un esfuerzo especial. Por las mañanas en mi mecedora me hacen la corte un par de mujeres, y así despacio se pasan las horas y ellas se ocupan de sus menesteres. Por la tarde el club de los amigos, cortés el trato y mucho gentleman, un buen par de cafés son testigos de nuestro mentiroso todo bien. Empieza a amanecer, nada se mueve, apago mis cigarros siempre igual, un suave orín de los árboles llueve, empapando a los pájaros de sal. Generación sin rumbo decidimos, el habitar rasca cielos eternos, y así nació Manhattan le pusimos, finas antenas para entretenernos. ¿Qué restará de ellos? Solo el viento. Habrá que derribar lo construido, aunque sepamos que la vida es cuento, que quedará cuando hayamos partido. Solo confío en un buen terremoto y en que el dolor no me apague el cigarro. La selva negra es un lugar remoto, hacia el asfalto huí. Antes de apagar la luz, llega la yapa. ¿Hola? Atilio. Sí, ¿quién habla? Homero. Escúchame. Tararíame la melodía del ejercicio ese que estabas tocando el otro día que fui a tu casa. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por teléfono querés que la toque? Si vos sabés que el piano está en la otra sala. No, no, dale, haceme caso. No la toques en el piano si no podés, pero silbala al menos. Bueno. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Así nacía un clásico de la música popular argentina, el tango afiches. Hacia 1955, Homero Expósito vivía en París y había esbozado las primeras líneas de esta idea, en la que se narra con verbo desgarrado la historia de un desencanto amoroso. La historia cuenta que al volver a Buenos Aires se reunía frecuentemente con su amigo, el pianista Atilio Stampone.